realidad, no solo revolucionando, sino también ampliando y creando nuevas oportunidades, porque se ha ampliado el 100% de este centro de salud. Este es un centro de atención primaria de la salud, donde lo hemos ampliado a un 100% más. De los 144, de parte de los 144 centros de atención primaria de la salud, se han insertado nuevas tecnologías, pero además también distintas especialidades: ginecología, pediatría, clínica médica, toda la parte de enfermería, y bueno, donde la gente va a poder aprovechar muchísimo todos estos servicios. Esto lo viene desarrollando de hace bastante el ministro de Salud, el doctor Amílcar Dobladés, donde comenzamos el año pasado, pero le diría es una política continua, y la verdad que esto justamente tiene la posibilidad de centralizar la salud, y en lo particular estoy convencido de que llegamos mucho mejor a la gente, estamos cerca de la situación, y descentraliza, por supuesto, lo que significan los grandes hospitales. Así que felicitaciones a todo el equipo del Ministerio de Salud, y por supuesto a todos los que trabajan particularmente en este centro de salud docente San Juan. ¿Cuáles son los desafíos más importantes para el 2025? Desafíos siempre, y muchos, y tenemos que tener muchos desafíos, y soñar, por supuesto, en cada día poder hacer, porque eso significa gobernar, es hacer permanentemente. Yo tengo mucha fe. San Juan, gracias a Dios, y esto lo digo con mucha humildad, hemos podido poner la provincia en un orden fiscal, en tema sobre todo económico, y en lo particular lo financiero, que es lo que más importaba. Y nos va a dar la plusvalía de poder desarrollar más allá de que ahí no podemos contar con fondos que tengan que ver con obras nacionales, en algunos términos, muchas otras las hemos conseguido, pero no era la misma cantidad de antes. Pero lo que sí está claro es que eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con las arcas del Estado, muy disciplinado, y bueno, para poder lograr con los objetivos que nos hemos trazado durante todo el año. Haciendo el esfuerzo de pagar el 30, este mes, que no es poca cosa. Sí, tratamos de cumplir absolutamente en tiempo y forma con todo, porque sabemos de la enorme necesidad, por supuesto, que existe, y además también nosotros queremos ser buenos cumplidores. En San Juan tenemos recursos humanos que trabajan en la administración, que realmente son muy valiosos, y la verdad que es una forma de valorarlo, ¿no? Gobernador, una experiencia histórica y realmente oportunidad de negocio para San Juan, su presencia en Estados Unidos. Bueno, la verdad que llegó la invitación unos 15 días antes por parte del Congreso de la Nación. La verdad que ha sido un privilegio para mí. Me han invitado a la asunción de, probablemente no, seguramente, el presidente más importante, digo, en términos, o más poderoso del mundo, lo que significa Estados Unidos para el mundo y la influencia que tiene. Y que por supuesto nos ayuda a seguir visualizando a San Juan en todos los sentidos. Tuve la oportunidad de tener, inclusive por el propio ministerio, el departamento de, digamos, de los Estados Unidos, el departamento dentro de lo que es el gobierno, que maneja todo lo que es relaciones exteriores, y pudimos conformar 6 reuniones más el otro día con las distintas organismos multilaterales. Así que nos viene bien, digamos, estar ahí significa hablar con los número uno de todos los organismos, y por supuesto nos da la posibilidad de vincularnos, y por qué no, de tener una mirada hacia adelante, no solo perspectiva de lo que son inversiones, sino también de líneas de financiamiento, que a San Juan le viene muy bien. Creo que lo que es el departamento americano, en este caso la Secretaría del Departamento de Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con energía y minería, tiene una mirada muy particular con relación a San Juan, y eso nos ayuda a tener un buen fin. ¿Litio sobre todo? ¿Pudo tener algún contacto, al menos informal? No, teníamos dos agendas. Yo, un día de ida, un día de vuelta, fui 4 días. Y 2 días, uno me tocó estar en la asunción del presidente, al otro día 6 reuniones, y ese día, un día anterior, porque había llamado a la tarde, me tocó, esto no se conoció, pero me invitaron a una cena de gala del vicepresidente, que estuve con el vicepresidente de los Estados Unidos, Lee Vance, que allá las galas estas se hacen por estado, en este caso él es de Ohio, y tuve la oportunidad de poder estar en esa cena. ¿Quién pudo dialogar? ¿Por qué? ¿Cómo? considera, evalúa la experiencia? Porque debe ser fantástico moverse en ese mundo de que no es común para nosotros. No, por supuesto, es el primer mundo exactamente. Yo siempre me pongo, cada vez que voy a algún lugar, yo lo hago sabiendo que de una u otra manera estoy representado en mi provincia. Entonces eso para mí ya me llena de orgullo. Y lo viví con mucha... ahora con muy bien, con mucha paciencia, tranquilidad, pero también de tratar de sacarle fruto a esa gobernador situación. Que el otro día, después de haber estado en el Departamento de Estado Americano, que nos conformó, y en esto también debo agradecer a la Embajada Argentina, también que se portó muy bien, que fueron 6 reuniones, comenzamos a partir de las 7 y media de la mañana, 8, y eran como hasta las 7 de la tarde, que además hizo un frío bárbaro porque hace menos 15 grados, y la sensación termina en menos 20 grados, nevaba, en el medio también un resfrío de la Gran 7, así que pasó de todo un poquito. Gobernador, con respecto a esas reuniones de financiamiento, ¿hay una obra en particular que haya hablado para pedir un crédito? Las líneas de financiamiento son muy importantes hablar con los distintos organismos porque tienen distintas líneas de financiamiento. Uno hace enfoque en algunos temas, otro hace enfoque en otros temas. Lo importante es que a veces siempre queda un gris ahí en el medio donde se pueden, según para qué y sobre qué tema, posibilidades. Entonces, haber tenido de primera mano junto al secretario general de la, digamos, del gobierno acá de la provincia, que es Emilio Achen, tuvimos la oportunidad de poder sacar absolutamente todo tipo de... y generar los contactos, que no es tan sencillo. No, generar los se viene entonces y, un futuro importante para San Juan. A ver, yo lo que no dejo de moverme, de trabajar, y siempre aspiro a que mi provincia sea líder en el tema tan importante del mundo. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, creo que tiene enormes desafíos, pero hay dos temas que son centrales para cualquier ensayo que se quiera desarrollar en materia de lo que son las políticas, que el mundo va hacia dónde va. Uno claramente es la que tiene que ver con la transición energética, y el otro que tiene que ver con la crisis energética, que tiene que ver con la producción de energía, y en lo particular San Juan, ustedes saben muy bien, somos el primer productor de energía fotovoltaica del país. El 50% de los paneles solares que se encuentran en la Argentina se encuentran en la provincia de San Juan. Entonces, esto, como hoy decimos, che, el sol no está, viste, que es tan fuerte, pero nos da la oportunidad, más allá, digamos, pues tenemos más de 300 días de alta radiación y nos permite poder producir. Entonces, todo proyecto que se desarrolle en San Juan, en el tiempo, no ahora porque sería una locura decir que se puede hacer de un día para otro, pero en el tiempo, por supuesto, va a llevar su tiempo y mucho probablemente, porque hay muchas cosas que desarrollar, pero el día de mañana pensar que un proyecto puede ser sustentable en el tiempo, ¿no? Disfrutando la vuelta a San Juan también, me parece que es importante, sí, dentro de la gente y todo el acompañamiento. Estuve en el prólogo, la oportunidad de estar en el prólogo, que es la antesala de la nueva etapa que tiene la vuelta de San Juan, conociendo a todos los equipos por ser provinciales, nacionales, equipo de Chile, Brasil. Ayer creo que ganó el de Brasil, ¿no? Sí. Ayer tocó ganar el equipo de Brasil. Pero bueno, eso habla de la linda competencia que se arma, que sanamente tenemos que disfrutar los sanjuaninos en esta disciplina que es pasión de multitud, y por supuesto, nada más y nada menos en San Juan, donde la verdad que cada vez que hablamos de ciclismo se nos pone la piel de gallina. Y un enero donde no todos se van de vacaciones, también eso que decirle. También disfrutamos mucho del deporte. El clima está raro, porque la verdad que tenemos un clima, parece que un día llueve, digamos, como nunca, cae piedra a veces. Pero lo que sí siempre es importante disfrutar, generar también eventos que nos ayudan a complementar lo que los sanjuaninos podemos ofrecer en turismo. No son solo paisajes hermosos. Ayer estaba en Punta Negra con mi familia, fui a darme una vueltita y la verdad que te da ganas de quedarte todo el día y disfrutar de kayak, de además la gente ahora puede disfrutar, se puede ingresar, digamos, al dique, del agua. Hay muchos paradores nuevos, ricos. Bebidas para tomar. La verdad que ha sido un día muy, muy bonito el de ayer, y le aconsejo a todos los sanjuaninos que todavía no han ido que vayan. Muchas gracias. Gracias.